Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Yo estoy acá a instante al borde de un ataque de tos. Si usted ve que toso, siga usted. Sigo yo. Bien, mañana también estaremos aquí a la medianoche atendiendo en nuestro galponcito. Bien, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al parque de diversiones. Nuestra habitual sección dedicada a los parques de diversiones. Sí, señor. Parques que hay tan pocos en la Argentina. Hay pocos. La Argentina carece de una tradición de parques de diversiones. ¿Para qué pienso? El parque de diversiones es una tradición casi exclusivamente norteamericana. Después hay, en Europa hay, algunos parques, pero en general toda esa ingeniería de los juegos, de las montañas rusas y de las ruedas y vueltas al mundo es más de Estados Unidos. Sí. Ahora en Japón no hay también. Puede ser. Sí, me parece que sí. Pero por lo mismo también. Sí. Siguiendo la tradición probablemente, norteamericana. Pero en Argentina no hay. Ahora me han dicho que están... Buenas tardes. Buenas tardes. Me han dicho que están construyendo, que van a construir, que hay un proyecto en la legislatura para construir un gigantesco parque de diversiones. Todavía no me acuerdo dónde. No, es importante. Además, gigantesco, no hay mucho espacio en Buenos Aires. Por eso mismo creo que va a estar allá por el kilómetro 230 de la Ruta 2. O sea, pasando Dolores. Pasando Dolores, en el medio del campo. Cosa que no moleste a nadie. Bueno, pero también va a ser difícil. ¿No es cierto? Porque si usted empieza con la música, qué sé yo, todas las noches... No, pero ese es el circo. Sí, pero también es el parque. Toco eso porque se llama La Calecita Se Rompió. Ah, mire. ¿Sabe eso usted? Esa música que con que se cierran a veces. Sí, muchas veces. Los dibujos animados, es esta. Bueno, dale. Bien, va a tener muchísimos juegos. Muchísimos juegos que... A la altura de los mejores del mundo. ¿Cuál es el parque de diversiones más grande del mundo? ¿Cuál es, Fabio? En cuanto a montañas rusas, el Six Flags Mountain, casi seguro. ¿Sí? Supongo que el de Los Ángeles, que tiene cientos de... No sé si cientos, pero tiene decenas de montañas rusas, de las más vertiginosas. Ah, pero sí, varias. A mí me parece eso superfluo. ¿Para qué va a tener muchas montañas rusas? Tenga una. Después, yo quiero variar, no quiero ir siempre a la montaña rusa. Bueno, pero se especializa. A mí me gusta, por ejemplo, el tren fantasma. Sí. La casa de la risa o del terror. La de los espejos. La de los espejos, señor. Sí. O En Boca en el Agujero tiene premio, todo. Pero eso es más... Estuvimos en Madrid en un parque de diversiones bastante antiguo también. Que casi lo gracioso que tenía era un parque setentista recauchutado. Pero era el de... ¿De Madrid? Pero el de Hanna-Barbera, no. ¿El dónde? El de Scooby-Doo y todos esos personajes, ¿no? No. Ese era el otro. No hay nada, señor. Solo digo porque había muchas montañas rusas. Nosotros vamos a hacer también... Buenas tardes, soy uno de los constructores. Ah, usted es constructor. Así y es. Sin embargo, no sabe dónde va a ser. No, pero sí... Es ahí pasando Dolores, quizás. Sé perfectamente cómo lo vamos a hacer. Varias montañas rusas, como dice el señor. Y sí, porque el vértigo es parte de la diversión de esto. Bueno, pero de hecho, si usted hace, en vez de hacer 10 montañas rusas, hace una que ocupe la superficie de las 10, ¿no es lo mismo? No es lo mismo porque, obviamente, la rentabilidad... Claro, debe ser esa. 10 veces menor. Pero aparte, una montaña rusa te lleva de cabeza, la otra es acuática. Sí. La otra sin respirar. ¿Cómo si respiraría? Sí, te ponen un broche y para que no respires. ¿Pero por qué ese espíritu humano? Y bueno, porque hay... ¿Para qué sirve una montaña rusa? ¿Para qué? Para sufrir. Sientas vértigo, miedo y sufrimiento. Bueno, pero... Podrían hacer un parque de diversiones. Podrían hacer uno, diga, mira, acá no hay ningún sistema de seguridad. Agárrese fuerte. El vértigo pasa claro, porque... Sí. Así se llama el parque. Agárrese fuerte, señor. Bueno, pero... ¿Esto se pone después cabeza para abajo? Tiene sus riesgos, sí. Tiene sus riesgos. Sí, su riesgo no, sino es un riesgo altísimo. Pero tenemos un flor de seguro, quédese tranquilo. Mi familiar. Tenemos también trenes fantasmas. ¿Varios? Ah, sí. Pero después del segundo o tercer monstruo... No, no, pero esto es una... está preparado psicológicamente, el terror psicológico. No, es el peor. Da miedo de verdad. El peor. Es el peor. Monstruo es el que no aparece. Este fue diseñado por Rolón. Ah, Rolón, qué perverso, Rolón. Entonces, te sientan en una silla nada más. Y le dicen, vas a fracasar, rato, vas a fracasar. Y se te sienta Rolón adelante. Y lo mira nada más. Y lo mira nada más. Y se apaga la luz. Y se oye la voz que dice: en cualquier momento puede aparecer el peor de tus monstruos interiores. El peor monstruo es el que tenemos dentro. Sí. El suyo. Estos segundos pueden ser los últimos para vos. No me estoy asustando todavía, ¿eh? Bueno, pero la gente se asusta. Usted sí. Y yo tampoco me asusté. Bueno. Pero Rolón me aseguró que todo el mundo se asustaría muchísimo y que el peor monstruo es el que llevamos dentro y que el verdadero infierno está en nuestro cerebro. Sí. Pero vio que muchas veces... Y después cuando en los últimos 2 minutos, cuando el tipo ya está sentado ahí y Rolón le dijo todo eso... Nos levantamos a 300 metros de altura y lo largamos. Ahí funciona. Dice, ahí está lo que te decía. O le dice, bueno, por ahí lo dejamos acá, son 250 pesos. Y ahí te quiero ver si no te has... Claro. Porque bueno, el usuario de Tren Fantasma muchas veces es de desafiar al monstruo mecánico. Sí, la gracia... Que se hace. La gracia del usuario del Tren Fantasma es esa, ¿no? Sí, se hace el canchero. Primero, le hace gracia que él no tenga miedo. No sí. tiene miedo porque ya alguien le ha dicho que todos esos monstruos no existen, etcétera, ¿no? Y claro. O sea, hay que ser... ¿no? Casi nadie tiene miedo en el Tren Fantasma. No, van a ir... Ahora, alardear de no tener un miedo que nadie tiene es como decir que uno es virtuoso porque no toma caña. Y bueno, sí, pero es así. Yo no tomo caña porque no me gusta, ¿no? Porque me estoy resistiendo a alguna clase... Pero, sí, bueno, pero hay también una etiqueta del usuario del Tren Fantasma que tiene que gritar, por ejemplo. Claro, tiene que gritar y tiene que pegarle o tratar de arruinar la diversión de todos. Pararse y en el carro. Bueno, ese es el verdadero monstruo del Tren Fantasma. Ah, bueno. El otro, el infierno son los otros. Ay, bueno, en pero... este caso, los otros usuarios que escupen para arriba, etcétera. ¿Y dónde dice Rolón todo esto? Porque mientras tanto circula está, todo. Está sentado arriba de todo, en una especie de pirámide parecida al infierno. Igual los Tres Fantasmas han evolucionado porque ya no es más el carrito y con el muñeco que mueve solo el mentón para abajo como Chirolita. Así, bah, bah. No, ahora hay mucho. ¿Y cómo es? Dinero de gusto, porque eso habíamos hecho. No, lamento informarle, lo nuevo es uno entra caminando en grupos reducidos de gente en un lugar totalmente oscuro, caracterizado con distintas cosas terroríficas y gente, humanos, de golpe hace ¡bu! Ah, se aparecen tipos así. No, a mí me gusta el cajón de muertos que se abre, y bueno, ¿no es cierto? Con un fiambre que sale de ahí y hace, qué sé yo, y es un muñeco, evidentemente es un muñeco, pero me asusta. Sí, y además es un muñeco que me asusta, y no un ser humano que no me asusta, un tipo que está limpiando. Por no me voy a asustar. No, pero ahí cuando se abre el sarcófago, yo es que tiene un palo atrás el... ¿El muerto? El muerto. Nunca se lo vi. Pero sí, mire y bien. Y porque yo cierro los ojos también. Ah, bueno. Ah, sí, yo cierro, soy mucho de cerrar los ojos. Porque para que se levante tiene un sistema, no sé, de qué si es, de aire, resort, o hidráulico. De aire. No, es un tipo que le mueve el palo. No, es mecánico. Claro. Se vuelve a guardar. Usted no me diga que hacía de muerto en el fantasma, señor. A ver, ¿qué se cree que hago los fines de semana? Mientras Fábregas ahí está también, en la plaza. Buenas tardes, también Rolón inventó otra así cosa psicológica, que es un espejo. Uh-huh. Entonces el espejo refleja una vagoneta que se te viene encima. Y sos vos mismo. Es una película, pero... No, que usted... es un espejo, nunca vi un espejo. Sí, pero un espejo, pero si usted no se ve. Uno en un espejo un se espejo, refleja. Un espejo, vos ves... que viene otro tipo a llevarte por delante y sos vos mismo. Claro. Y ahí está, primero, un detalle literario, se parece a un cuento del padre Brown. Ajá. Hay un cuento del padre Brown donde todos en un pasillo ven un monstruo y todos lo describen diferente. Y es porque era un espejo en realidad, ¿eh? Y todos se veían a sí mismos. Pero la segunda cosa es otra vez lo mismo, dice Rolón, que le dijimos a la entrada, el peor monstruo es uno mismo. Bueno, sí, pero... ¿Mm? Es que no, no. La gente va a divertirse, llega... No va a divertirse. Sí, es un parque de diversión. Ah, sí, va a haber esqueletos que cuelgan, sí. Tipos sin cabeza. No, bueno. Pero la gente llega... Justamente, mucho más terrorífico que eso, según Rolón, es la visión de nuestra propia finitud, de nuestra propia miseria, de nuestros propios demonios. Bueno, buenas sí, tardes. Pero... El demonio lo tenemos adentro. Bueno, está bien, dijo pero... Dijo Pazman. Pero lo primero que vamos a necesitar es entonces hacer un casting de rolones. Vamos a necesitar como 100 rolones. Claro, muchos en el parque. Sí, que son los peores demonios. Claro, muchos rolones. Bueno, y después tenemos también muchos entretenimientos. De esos de damos destrezas. Premios también, como osos de peluche, bambis. Ah, qué lindo. Pero se entregan, porque nunca nadie se ganó nada para mí. No, esa es justamente nuestra ganancia. Ah, los juegos son tan difíciles que nunca ganan nada, pero creen que es posible ganar. Claro, uno... Oye, ¿de qué se ríe, señor? No, digo. Es un... Para que el discurso fluya mejor. Bueno, bien. Pero, o sea, está el oso al que uno aspira, pero por ahí usted se gana un paquete de pastillas, por ejemplo. Un paquete de pastillas que a todas convidaré. Un premio menor. Uno de los juegos es, por ejemplo, atarse las manos atrás y hay un tacho... Uh-huh. Con moneda en el lleno de agua con moneda en el fondo. Ah, y hay que sacarla. Entonces vos con la cabeza te metes y sacás la mordés la moneda y la sacás para afuera. Pero directamente con la cabeza, ¿no? Con la cabeza, ¿con qué lo vas a sacar? Tenés las manos atadas atrás. Metés la cabeza dentro del tacho. Pero pensé que con un colador. Primero, no, colador y las manos lo tengo atrás. Pero acá, ¿dónde me meto el colador? Acá. Ah. Acá en la boca. Bueno, el juego es así. Usted con los dientes tiene que agarrar las monedas. Y el premio son las monedas. Pero es un juego de porquería. Sí. Pero ¿cuánto vale para jugar? Son 70 pesos. ¿Y la moneda es de a uno? Sí, son monedas de Dieguita. No, bueno, me parece que... Tienes que sacar como 6 kilos de moneda para... Sí, bueno, pero es el placer de jugar, no es claro, solamente ganar. Claro, claro. Y de presumir ante la novia. Claro. Son todos imbéciles que van a presumir ante la novia. Bueno, pero el que quiere presumir frente a la novia... Siempre es un imbécil, claro. Bueno, pero ese tiene que ir a pegarle con el martillo... Ay, también, que imposible. Sube. Llega el martillo, si vos le pegas con fuerza suficiente, una especie de martillito, uh-huh. Sube hasta una altura considerable donde hay una campana que suena. Pero para lograr esa hazaña habría que tener la fuerza de 40 bueyes. 40 bueyes. Sí, 40 bueyes. No lo logra nadie. Nadie lo logró nunca hasta ahora. Sí, bueno, no es muy... Salvo bien. El tipo que hace la prueba, pero a ese lo logra porque le desconectamos no sé qué. Ay, ahí va. Y sube como pedrada. Está propulsado con exactamente. Algo. Pero no tiene marcaciones previas, por ejemplo, antes de la campana. Digo, como un termómetro, sí ¿no? Sí, tiene, claro. Que le marque virtudes. A la mitad, hasta el 60%. Son todas mentiras. ¿Eso todas es mentira? Mentiras, buenas tardes. Son... personas con complejo de inferioridad. Bueno, no sé, señor, pero es todo muy psicológico en el... Sí, todo lo armó Rolón. Sí, está todo muy, muy, muy enraizado. Y la montaña rusa psicológica, ¿cómo será también, no? Porque ¿la qué? La montaña rusa contra Rolón. Bueno, es virtual. Claro, virtual. Es virtual, es todo virtual. Es la vida, le dice. Te sentás ahí y nada más. Bueno, pero algo de... debe ser inducido en la persona para sentir el vértigo. No, señor, cuando te habla Rolón te lo crees todo. ¿Eso sí? Sí. ¿A usted cuál es el juego que le gusta más? A mí los autitos chocadores, voy a lo clásico. Pero eso está en la calle, ¿para qué tiene? ¿Para qué va a pagar en el parque? No, pero ahí está permitido porque usted va a provocar el claro. Choque. Forma parte, digamos, de la etiqueta del parque de diversiones. El chocar con tu auto chocador al de una joven a la que te quieres aproximar sí. Con intenciones galantes. Es un gran lugar el auto, los autitos chocadores. O sea, está permitido eso. Sí. El empujón que uno le da significa algo así como buenas tardes, no está mal visto, ¿no? No, está casi sugerido, le diría, no solo claro. Permitido. Y... Pero alguien continuó, digo, todos hemos chocado a esa chica. Sí. ¿Alguien continuó la relación afuera del auto chocador? Bueno, bueno, sí, ahí viene la segunda parte, ¿no? Usted, por ejemplo, la choca varias veces, sí. La atropella, por decirlo así, varias veces en la pista, y luego termina la vuelta, prontito para la salida, qué sé yo, y vas y la corres y la encarás. La empuja. ¿Qué tal? Soy el del 17. Y te pone un sopapo. ¿Qué 17? Dice la mía. ¿Cómo? ¿No recuerdas los empellones que te propiné con mi autito eléctrico? Bueno, aquí bueno. Estoy. No, si no, tiene... no me digas que eso no significó nada para vos. Bueno, si tienes que explicar tanto, me parece que no hubo algo. Sí, tengo que explicar tanto. No, pero ya está, me parece. Fueron tres golpes directos. Uno de adelante, otro del medio. ¿Y el otro? Y el otro del otro costado. Tiene que sacar otro boleto. Bueno, dice, lo que pasa en la pista, pasa en la pista. Vale, dice así. No, pero si yo le responde así... Yo dejaría alguna posibilidad abierta. Peor es que le diga que se vaya directamente y sin responderle nada. Está loco. No, bueno, pero el problema con eso, porque si uno ya avanzó, el tema es la comida de los parques de diversiones. Si uno quiere invitarla a tomar algo, claro, esa chica, es difícil. Un problema, porque una hamburguesa... Ah, bueno, es comida de parque de diversiones la que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a cenar, por favor. ¿Qué van a cenar? Bueno, queremos... 34 palos con azúcar. Ah, pero 34. Sí, y tenemos hambre, somos muy chiquitos. Bueno, sí, pero me parece de mucho. Le va a subir la glucosa. Y para tomar cola de cerezas. Sí, ella también va a comer. Es horrible. Bien. No, pero los panchos son ricos. Los panchos son riquísimos. No, pero no es muy elegante para una primera. Yo he vendido panchos en todos los lugares del mundo, prácticamente. Bueno. ¿A usted cómo le gusta el pancho? ¿Grande? ¿Mediano u pequeño? Pequeño, y si puedo prescindir de él también. Ah, ¿usted no le gusta el pancho? Hablemos nosotros. Pero ¿cómo no? Hablemos, usted no sabe lo que se pierde. Come berenjena, come. Come berenjena. Prefiero que... 20 años preso. Es el minimalismo, es la perfección el pancho. Tres ingredientes. Nosotros tenemos aquí pancho con almendras salsas. ¿De cuatro salsas? Con almendras salsitas. ¿Y el suyo es el Super Pancho, ese que le dicen? Sí, el Super Pancho, el Pancho Vica. Sí. Yo siempre que salimos con mi novia, sí, me voy a Pancho Vica, ahí en la avenida Monroy y la Vía, a las 3, 4 de la mañana, y ahí mismo en la vereda nos pedimos dos Super Panchos. ¡Ah, pero señor! Y... tomamos el pancho cada uno en sus manos, lo comemos, ¿sí?, y nos miramos. O pueden comer un mismo pancho de ambos extremos. No, eso como la dama y el vagabundo. Claro. No, señor. Con el espagueti. Cada uno en su pancho y Dios en el de todo. Y nos miramos como diciendo que qué felices somos, ¿no? Qué suerte que somos un poco limitados. Así podemos disfrutar de esta felicidad sin andar... deseando más, ¿no? Claro. Tenemos todos esos pensamientos con mi novia, ¿no? Ah, bueno, claro, si no fuera fácil de conformar, no andaría contigo, dice mi novia, ¿no? ¿Así le dice? Claro, sí, sí. Qué amorosa. Sí, claro. Claro, digo yo, y le encajo otro tarascón al pancho. Y después ya viene el pedir el segundo pancho. ¿Dos panchos? Dos panchos, dos superpanchos hay que comérselo. Hay que comérselo. Ah, y además sí, que muchos de esos superpanchos son de salchicha pesada, una salchicha anaranjada. Sí, muy, muy pesada. Y de cuero... Muy sólida, sí. muy cuero crudo, sí. Sí, de un cuero duro y adentro y más. Y mi novia suele decirme, yo estoy satisfecha, es un decir. Ajá. Pero si querés otro, yo te acompaño. Bueno, no tiene necesidad de... Entonces, ahí sí es cuando pedimos el segundo pancho para compartir. Ah, y lo comen de extremo. Y le atacamos uno de cada punta y nos encontramos en el medio del pancho, salvo que uno de los dos tenga más hambre que el otro. Lo cual en una pareja siempre ocurre. Sí. Siempre hay uno que tiene avanza más rápido. Y otro que está inapetente, que es el que domina la situación. Sí. Y bueno, ahí nos juntamos, nos miramos, siempre un poquito tiramos del pancho. Sí, hay como sí, una... para que no... nosotros no somos novios, pero también nos higiénicos. Nos está cuidamos. Bien, está bien. Higiénicos. Bien. Y lo tiramos, ojo, no lo tiramos al piso. No, me imagino, cesto de basura. No, hay unas macetas que pusieron ahí, bueno, señor. Los de la municipalidad y las tiramos ahí, ¿no? Bueno, sí, el pancho es la comida universal. Y es la comida del parque de diversiones. En realidad, todos los juegos dan pérdida. ¿En serio? ¿Y la ganancia dónde está? En los panchos. Ah, pero... Como en los cines. En los cines la ganancia es el pochoclo. El caramelero. Sí, eso claramente. En los kioscos de cigarrillos, el cigarrillo da pérdida. Lo que da ganancia es la golosina. Bueno, sí. En las sastrerías, por ejemplo, los sastres... Los trajes dan pérdida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que da ganancia? Las medias. No puede ser. Las medias, valen 100 mangos un par de medias. Yo compré uno en Madrid, 1 euro. Pero usted sigue comparando todo. Bueno, con Madrid. Alguno me está estafando. No, porque usted tiene que comparar los lugares caros de Madrid con los caros de Buenos Aires y los baratos de Madrid con los no baratos. No hay media de 15 mangos acá, no hay, en ningún lado. Sí, debe haber. Bueno, perdóneme, pero la media de que te ofrecen en la calle o que uno le ofrece en la ¿cuánto calle. ¿Cuánto vale esa? También, 30 mangos vale. ¿30 pesos la cinta long? Sí. No, igual en la calle para mí está la mejor mercadería. De acuerdo. Yo me compré una remera que en otro lugar le vale 400 pesos, me la compré 80 pesos y es igual. Es igual de mala, pero claro. Es igual. Y la uso y vengo acá y nadie me para en la puerta. Bueno, señor, ¿qué le van a decir? ¿Cómo me van a decir? La puerta, si no venís y vienen pinchados, te paran. ¿Qué? ¿Usted vio a los que están en la puerta? ¿El qué? Los que están en la puerta, ¿lo vio? Sí, los vi. Y bueno. Por eso te digo. Bueno, Pero vio que productos que uno se niega a comprar como medias. No teníamos que comprar mayor cantidad de medias. Yo no tengo una sola media. No, es verdad. ¿Por qué me resisto a comprar? No, yo el otro día revisé mi cajón de medias y alcancé a formar un par. Claro. Había como 70 medias. Que uno se resiste a comprarse medias. Y si no, ¿sabe qué? Son las compras en serie. Usted lo compra de A3, de A4. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba el señor? Cosas de A3, de A4. Medias, dice usted. Calzoncillos también. De medias. Tenemos calzoncillos también, ¿eh? Claro, calzoncillos. Solo medias y calzoncillos. Buenas tardes. Ah, bueno. ¿Y repasadores? No. ¿Qué le hace pensar que la dupla media calzoncillo continúa con el trío media calzoncillo repasador? No hay ninguna lógica. No, la lógica sería la compra múltiple, porque el repasador tampoco uno sale a comprar el repasador. Se encuentra y compra 3 repasadores. Bueno, póngase los repasadores, póngaselo como calzones. Sí. Porque hágales un nudo y listo. Pañuelo podría ser. Media calzoncillo, pañuelo puede ser. No se usa mucho. El calzoncillo necesita. ¿Qué tipo de media necesita? ¿Medio o calzoncillo? ¿Por qué me está preguntando? Las dos cosas le pregunté y no me contestó ninguno. Me gusta ceñido. Las medias. Los calzoncillos. Y la media también, sí, la media no puede ser, si no se llama pantalón. ¿Le gusta de caña corta o de que le lleguen bien acá las berenjas? ¿Las medias? Sí. No, las medias más bien corta, más bien caña corta. Bueno. Hay unos que son ahora unos soquetes, muy soquetes. Muy soquetes. Yo me compré uno sin abrir el paquete. Casi sin media. Sin abrir el paquete. Dije, qué lindo soquete, porque vi el color, qué sé yo, bla, bla, me voy a poner soquete. Y empiezo a tirar para arriba y no... No hay más. No subía, no me llegaba ni al tobillo. ¿Qué fuerza, señor? ¿Qué le pasa? Mira, no. Cortito así el soquete. Es el filtro del café, señor. No, señor. Pero eso es para reemplaza para no usar las zapatillas sin media. En verano, uno se pone ese soquete que casi ni asoma. Y claro. Está como... me gusta, señor. Pero ese, ¿a usted nunca le pasa que la media se le va metiendo en el zapato? Sí. Hay zapatos comedores. Hacia adentro. Claro, el zapato le come la media para adentro. Claro. ¿Hay alguna marca de zapato o de media que produce ese efecto? Usted va caminando hasta Luján, ponele. Bueno, pero hasta Luján. Dice, voy a caminar hasta Luján porque me enamoré de una mina, hice una promesa, lo que sé. Y... 10 cuadras le comió toda la media. Se tiene que parar, meter el dedo adentro del zapato. Sí. Saca la media medio para afuera y tira. Camina a las 10 cuadras otra vez. Pero tiene un ¿por problema. ¿Por qué es eso, señor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué son estas medias? Las compré acá y son medias que el zapato me las come. No es que se las coma. A usted se le frunce porque tiene mala pisada. ¿El qué? Tiene mala pisada. Entonces se le frunce la media. ¿Y qué puedo hacer? No me puedo poner ligas, un portaligas, por ejemplo. Y tendrías que poner... ¿No tiene calzoncillo con portaligas? No, entonces me pongo el portaligas y con unos ganchos agarro las medias. O una hebilla. ¿Usted es velludo en la pierna? Sí, bastante. Bueno, se puede enganchar a los vellos de... Sí, de claro. De la pierna. De la... con unos clips. Ah, pero me duele, ando. Dije, imagina, llego hasta Luján. Le tira. Dice que empiezo a cambiar de promesa. Sí. Y hay gente que cambia el temperamento con eso, ¿no? Claro. Adquiere un gesto adusto y republicano. Bueno, muy interesantes todos estos temas. Sí, pero del parque de diversiones finalmente. Bueno, el parque de diversiones ya. Del nuevo, ver, no hablamos ya de. Ya empezaron los trabajos, todavía no sabemos dónde. Claro. Pero los trabajos de planeamiento, ¿no? No, a mí me. Los mapas, ¿cómo se llama? Los planos. Habrá además diseñadores. Rolón. Diseñadores. Rolón. Está Rolón. Está Rolón ahí y el arquitecto Bolastegui, que es el que lo sigue a todas partes. Claro. Pero, o sea, Rolón y Bolastegui son los. Autores. Claro, ¿no? Sí, el Rolón, imagínese todo. Bueno, tenemos aquí para los niños. Hay una escuela modelo. ¿Escuela? ¿En un parque? Escuela modelo en el parque de diversiones. ¿Escuela curricular? Una escuela, ¿nunca vio una escuela? Sí, pero una escuela, una escuela de escolares. Al niño, cada vez que le llevas a dar una vuelta en los autitos chocadores, después 45 minutos de geografía. Sí, pero no es muy divertido para los niños. Yo no sé si los niños van a aceptar. ¿Los jugadores? No. No, la geografía. Me lo veo un poco aburrido. Bueno, eso está financiado por el Ministerio de Educación. No, a mí no me parece. Está detrás de todo esto, aquí no sabe quién está. El ministro Filmus. Filmus no es ministro, ya le dije. El ministro Filmus es el nuestro estandarte. Bueno, será suyo, pero no es ministro de Educación, no es ministro de nada, Filmus, en no, este momento. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad viene y opina? No, dice, bueno, acá podemos construir un pelotero. Son todos serios, Rolón sí, y Filmus. Sí, muy serio todo. El parque de diversiones, este es serio. Pero... Es un parque de diversiones en serio, por primera vez en la Argentina. Dice, un parque de diversiones serio. Pero es un sinsentido. Y en vez de un payaso... Está... Aliberti está ahí. Aliberti, con las piernas abiertas. Una gigantografía de Aliberti con las patas abiertas, la mano en la cintura. Y la entrada, vos entrás por abajo de la puerta de Aliberti. Bienvenidos. Y cuando se pierden, dice a Roberto que lo espera su novia entre las patas de Aliberti. Igual el marketing. Qué lindo. Ahí me empecé a divertir, ¿eh? Igual lo veo difícil, ¿eh? Para comunicarlo, que aparezca Filmus, Rolón, Aliberti. Sí, vení a divertirte. Sí, es medio raro. Vení a divertirte. Es raro. ¿Viste? La campaña. Bien, una última cosa, a ver. Y para parque de diversiones, hay, por ejemplo, lugares de remansos como bebederos de agua. ¿Bebederos de agua? ¿Qué tomar agua? ¿Qué clase de diversión es? No es una diversión. Digo, un remanso en medio de tanta... Una metáfora está usando usted. ¿O no es una metáfora. ¿No? No, ¿sabe que está funcionando mucho? Aguas danzantes. Ah, el agua danzante. Todos los parques tienen aguas danzantes. Sí. Habían hecho unas aguas danzantes frente al casino, en la placita esa que hay. En Mar del Plata. De Mar del Plata. Sí, está ahí, está todavía. Con música de Baglietto, estaba y de Vitale. Y hay tanto viento en Mar del Plata que las aguas danzaban afuera del escenario. Vos te ibas a ver las aguas danzantes y te mojabas hasta la pera. El agua caía afuera. No le calcularon eso de. Claro, no calcularon el viento. El viento marplatense. Están ahí las aguas danzantes. Están ahí todavía, sí, ¿no? Sí, señor. Igual mojarse después. Es una diversión. Ahora hay un montón de juegos en los que lo divertido es que te salpiques. Como la montaña rusa de agua. Sí, la montaña rusa. En España había una que nos mojamos todos. Que después se agarra una neumonía a lo largo del día, sí, ¿no? Sí, porque hacía frío. Claro. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Sí, yo creo que en breve va a venir. Porque ya está por empezar el baile, que también tiene que haber un salón. De baile tiene que haber en el coso. No solo las aguas danzan, también las personas. También las personas. ¿A qué hora cierra este parque? Ya se me está haciendo medio lúgubre, me parece. Sí, es muy... ¿A qué hora tiene que cerrar un parque? Es muy melancólico el cierre de un parque. El parque Retiro cerraba a las 4 de la mañana. Sí, con borracho. Era otra Buenos Aires. Claro. Pero era medio... Entraba la policía a llevarse a la gente. Sí, bueno, porque ese parque de diversiones sí que era un parque de diversiones. Vos tenías la montaña rusa y enfrente estaba Babilonia. Claro. Que era un bailongo así medio... Ahí estaba la diversión. Onda Cabarulo, y después salió un chamamé, y después estaban un grupo de muchachas de vida licenciosa. Ligera, licenciosa, que atendían algunos de los puestos, qué sé yo. Había un poco de pecado ahí, era un tugurio. Claro, sí, sí. Era lindo nombre para parque, el tugurio. Sí, el tugurio. Para casi todos, lindo nombre. Bueno, pero nosotros queríamos hacer eso, pero ya no. Entonces Rolón no quería, Liberty tampoco. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Adelante. Pausa.